Y yo lloro así. Por tu culpa voy a morir. Y yo lloro así. Por tu culpa voy a morir. Y yo lloro así. Por tu culpa voy a morir. Vuelve, mami. Vuelve. Yo pensé que me querías, que eso me lo creí. Mira qué cacheta, si malo.